Radio Generación. Mateo Ferrada. Buenas tardes, esto es Música de Actualidad y yo soy Mateo Ferrada. En el día de hoy hablaremos sobre la carrera de Kiko Veneno en la música española y su importancia. Junto a sus coetáneos, él creó la base para la creación de una música revolucionaria en el mundo del flamenco que inspiró a grupos como Los Delincuentes o incluso Estopa. El 70 empieza su carrera musical, en el grupo Veneno junto a los hermanos Amador, sacando en el 77 el disco homónimo. Había nacido una estrella, aunque en aquel entonces nadie le prestó la atención merecida. En el 79 pasó a trabajar en el disco La Leyenda del Tiempo, con el mismísimo Camarón de la Isla. Si antes hablábamos de revolución musical, aquí tenemos la renovación de lo que significa y significaría el flamenco de ahí en adelante. Este disco supuso el culmen del movimiento progresivo del flamenco que grupos como Triana, Es Más o Pata Negra habían creado. Si Camarón podía juntar géneros, ¿por qué yo no? De dentro un joven Kiko se curtía y iba haciendo arreglos. Preguntan por qué mucha gente había devuelto el disco, muchos gitanos habían ido al Corte Inglés a devolver el disco de La Leyenda del Tiempo. Ya lo entenderán. Es que las cositas hay que masticarlas poquito a poco. Por desgracia, como el disco de Camarón, la innovación y el arte algunas veces requieren retrospectiva para ser reconocidas. Kiko Veneno sacó en el 81 Seré Mecánico por Ti, un disco que destaca únicamente por un par de canciones. Durante la década de los 80 irá sacando trabajos, a cada cual peor visto por la crítica que el anterior, lo que llevó a que se plantease alejarse de la música por completo. Dando una última oportunidad a la música, saca Échate un cantecito. Este disco es el que goza de mayor fama por canciones tan reconocidas como En un Mercedes Blanco o Joselito. Después de eso, Kiko sacó grandes álbumes como Está Muy Bien Usar Cariño o Punta Paloma. Así seguirá durante toda la década de los 90 y el 2000, hasta que en 2019 saca Sombreros Rotos, un disco en el que se busca una renovación de su sonido más venenoso. Aquí les dejo una de las canciones para que ustedes juzguen. Esto ha sido Mateo Ferrada para Radio Generación.